segundo sábado de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. En aquel tiempo los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió: sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Y también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, sábado, es la continuación inmediata de un episodio conocido con el nombre de la Transfiguración. Cristo, que en el monte Tabor se transfigura, y en esa transfiguración, mostrando su divinidad, aparecen también junto a él, transfigurado, el profeta Elías y Moisés. Elías, como emblema del profetismo del Antiguo Testamento, y Moisés como también el emblema o el paradigma de la ley judaica de la Torah. Los discípulos que vieron esto, eran tres de los 12 apóstoles, preguntan a Jesús por Elías, porque existía una profecía de Malaquías, del profeta Malaquías, según la cual Elías debía volver antes que hiciera su aparición el Mesías. Como ustedes saben, Elías fue llevado al cielo, dice así la Escritura, sin morir previamente, fue elevado en un carruaje, y según esta tradición y esta profecía, debía luego descender para anunciar la llegada del Mesías. Cristo hace referencia a esta venida del profeta Elías cuando dice: debe venir a poner en orden todas las cosas. Es probable que se refiera el Señor a la venida de Elías antes de la segunda venida del Mesías, antes de la segunda venida de Cristo, o sea, en la parusía, antes del fin de los tiempos. Pero también el Señor relaciona la figura de este personaje tan importante, el profeta Elías, con la persona de otro profeta muy importante y muy central en el tiempo del Adviento, que es Juan el Bautista. Hay una relación entre ambos, porque la profecía de Malaquías decía que Elías vendría a preparar la inminente venida del Mesías, y en efecto, Juan el Bautista no tiene otra misión más que la de disponer a los judíos para la llegada del Salvador, lo cual hace con el bautismo en el río Jordán y también con su prédica, con su exhortación a la conversión. Con lo cual Cristo mismo relaciona a estos dos personajes que tienen mucho, muchísimo en común: Elías y Juan el Bautista, ambos profetas, ambos enviados por Dios para preparar al pueblo ante la inminente llegada del Salvador. Adviento es tiempo de preparación, y es por eso que, a la luz de este Evangelio y de estos dos profetas, debemos preguntarnos cómo estamos preparándonos para la venida de Cristo, en especial para la Navidad, que vamos a celebrar en algunos días, ya la semana que viene, digamos ahora un poco más, en 10 días, y cómo estamos preparándonos en la mitad del Adviento para esta celebración tan importante. Una celebración que luego de la celebración de la Pascua es la celebración más importante que tiene la Iglesia, que tiene el cristianismo. ¿Cómo estamos preparándonos espiritualmente para celebrar la Navidad? Si le estamos dando prioridad a la oración, a las obras de caridad, a la lectura quizás de algún texto espiritual que nos prepare también para la Navidad. Que no llegue la Nochebuena sin que estemos preparados. Que no llegue la Nochebuena o el 24 sin que estemos en gracia de Dios. Que no llegue ese día tan importante para nosotros, los cristianos, sin haber hecho una buena confesión de nuestros pecados ante el sacerdote, en especial si hace tiempo que no lo hacemos. Esto de confesarnos, de buscar el sacramento de la reconciliación. Que no llegue la Navidad sin que hayamos perdonado a aquellos que nos han ofendido, al menos perdonado en el corazón, en el interior. Esa reconciliación afectiva. Que no llegue la Navidad, la Nochebuena, sin que hayamos pedido nosotros perdón, no solamente a Dios en la confesión, sino también pedido perdón a personas que quizás hayamos nosotros ofendido con nuestras palabras, con nuestras críticas, con nuestras actitudes. Disponerse para la Navidad es tener en cuenta todas estas cosas, porque de lo contrario la Navidad termina siendo una fiesta de nombre cristiano, pero de práctica pagana. Una gran cena, una gran reunión, una gran comida. Y nada más que eso. Y la verdad es que nosotros, los cristianos, católicos, deberíamos con nuestra vida, bueno, mostrar que realmente creemos que más allá de la comida y de su importancia, o de la reunión y su importancia, lo que le da importancia y sentido a todo eso es un nacimiento. El nacimiento de un niño, el nacimiento del niño Dios. Que no nos pase entonces esto de mundanizarnos en estos días. Llega fin de año y estamos todos muy acelerados. Hay un frenesí muy particular, una aceleración muy particular en estas últimas semanas del año. Parecería ser que quisiéramos hacer lo que no hemos hecho en todo el año. Las personas en general están más atareadas, apuradas, incluso hasta un poco más enojadas. y molestas, esa molestia que genera la sensación de que el tiempo nunca alcanza para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Y entonces, en esta situación cultural, social, es muy fácil perder el centro, la concentración, la motivación inicial para celebrar bien la Navidad, que es ante todo una fiesta espiritual. Con lo cual pidamos al Señor, a la luz de la figura, sobre todo de Juan el Bautista, que podamos prepararnos bien, que no nos pase lo que les pasa a muchas personas, que están más pendientes de lo que van a comer y ya están pensando en la Nochebuena, si será lechón la comida o si será asado o si será cordero, pensando más en el estómago que en el alma o en el corazón o en la vida de la gracia. Que no nos pase eso, que no nos pase en estos días de aquí al 24 de estar más preocupados y pendientes por los regalos que vamos a comprar que por ese regalo con el cual Dios quiere darnos, bendecirnos, que es a su propio Hijo. Ese es el regalo de la Navidad, el regalo que Dios nos hace de su Hijo. Y de ese regalo debemos estar pendientes, agradecidos y preparados para recibirlo. No digo que no haya que comprar regalos, no digo eso, simplemente digo que los regalos materiales no ocupen el centro de nuestra vida o de nuestros días de aquí hasta el 24. Que lo material no ocupe el primer lugar de aquí hasta el 24. Bueno, le pedimos al Señor que nos ayude a prepararnos bien, que tengan un buen sábado. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.